desde este momento inicia su emisión Acuarela 1520 AM desde Melo, Cerro Largo, Uruguay, con sus estudios ubicados en José Pedro Varela y 18 de Julio, dispuestos a compartir música, noticias, deportes y entretenimientos, y toda una programación donde usted es el principal protagonista. A partir de este instante y hasta la medianoche, lo acompañaremos para realizar de Acuarela 1520 AM un proyecto creíble. Tengan todos ustedes una buena jornada. Queremos complacerte, dedicarte lo mejor, darte una nueva radio, conquistar tu corazón, sentir que somos útiles, que cumplimos una misión de comunicarnos siempre sin importar otra razón. Acuarela, acuarela, acuarela, acuarela, 1520 en tu dial, la nueva era en radio. Acuarela, desde ahora, tu mejor compañía. Cuando me vaya a este mundo, no sé en qué tierra o qué pago, seguro me iré pensando que muero en mi Cerro Largo. Y pago mi tierra linda, cerros en donde nací, una de amor y poesía. De 6 a 7 horas, Juan Carlos Portela Fernández, junto a los intérpretes de Nuestra Tierra y más en Pago Mi Tierra Linda. De lunes a viernes por Acuarela. Buen día, gente madrugadora. Aquí en Radio Acuarela, AM 1520, Ciudad de Melo. 16 de noviembre del 2018. Empezamos con un nuevo día de Pago Mío, una audición de folclore de origen terruñero. Y ya al hablar de origen terruñero nos referimos a Doña Amalia de la Vega, y nos deja un temazo: Los Ejes de mi Carreta. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella, es demasiado aburrido seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Tiempo, ahora ya no pienso más. los ejes de mi carreta, nunca los voy a engrasar.